La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino, hoy filósofos. Secretario, ¿por dónde íbamos? Por Platón. Filósofo. ¿Sócrates? Filósofo. ¿Descartes? Venga, vale, quita a Platón. Pero, señor... Menudo disgusto se va a llevar. El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Ser Podcast. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Empieza aquí con Madrid de fondo el post-debate de este debate raro, tremendo, que acabamos de vivir en la cadena SER. Un post-debate en el que vamos a tener tiempo para analizar largo y tendido lo mucho que se ha vivido aquí. Me van a acompañar analistas, expertos en comunicación política. Algunos de ellos ustedes los conocen bien. A Verónica Fumanal, ha trabajado con políticos de primer nivel, como Pedro Sánchez, como Albert Rivera. A Nacho Corredor, también fundador de la consultora Be Bartlett. Y nos acompaña hoy también Pedro Herrero, consultor político que ha estado trabajando hasta hace bien poco en la Comunidad de Madrid, y un escritor. Daniel Bernabé, que le va a poner el contrapunto a este análisis. Vamos a analizar, quiero escuchar con Madrid de fondo vuestro primer análisis de lo que ha sucedido aquí, la banalización por parte de la extrema derecha de las amenazas que ha recibido uno de los candidatos en este debate, Pablo Iglesias, también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, la banalización por parte de la candidata de la extrema derecha, incluso la provocación permanente durante este debate, intentando conseguir un caramelito, que era que Áñez la echara del debate, cosa que no ha conseguido. Fumanal, ¿cómo lo has visto tú? Pues efectivamente, Aymar, yo desde el primer momento del debate he visto cuál era la estrategia de la señora Monasterio. Ha venido aquí a que se la echara y a poder llevarse ese triunfo. A mí me han echado de la cadena SER, de la dictadura progre, etcétera, etcétera. Se veía, era absolutamente evidente, siguiendo con esa estrategia de la provocación que les permite estar en campaña, porque no tienen absolutamente nada más. No hay propuestas, más allá de la antipolítica que ha dicho, por ejemplo, el señor Gabilondo, y de decir efectivamente que hay algunos que no los quieren y que los vamos a echar. Pues efectivamente no, ha pasado una paradoja, que el agredido se va y los que no condenan la agresión se quedan. Bernabé. Dos clamorosas ausencias, una con la que ya contábamos, la de Ayuso, que bueno, con una cierta falta de interés en poder expresar sus medidas ha tenido. Y vamos otra... a hacer una cosa, me vais sí. a dejar que salude a Áñez Barceló. Chicos, si Fumanal, si le puedes dejar los cascos. Por supuesto. Os animo a que me dejéis un ratito con Áñez para comentar con ella lo que ha sucedido. Áñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos desde tu perspectiva cómo lo has vivido, las decisiones que has tenido que tomar a lo largo de este debate. Hombre, que entiendo que no han sido fáciles. La primera decisión es cuando ha decidido irse Pablo Iglesias, yo creo que con todo el sentido del mundo. Porque no solo no ha habido una, no se ha retractado la candidata de Vox, sino que además lo que ha hecho ha sido invitarle a que se fuera. Le ha dicho, lárgate o lárguese. Ahí ha sido la primera decisión que hay que tomar. Y la primera decisión, y es lo que yo he intentado explicarle a ella, es que esto es un país democrático, afortunadamente, que nosotros somos demócratas. Somos tan demócratas que ni siquiera la hemos hecho callar a ella ni la hemos censurado. Entonces ha sido la primera decisión. Y después, ahora al final, es lógico, era un debate incómodo. Faltaba alguien y faltaba por lo que faltaba. Faltaba Pablo Iglesias y faltaba por lo que faltaba. Con lo cual, era un debate incómodo de llevar los candidatos en el momento de respiro. Es verdad que todos hemos estado esperando que volviera a aparecer por la puerta Pablo Iglesias. Yo hasta el momento le he intentado convencer, pero no lo hemos conseguido, y es lógico que los candidatos hayan dicho que esta no es la manera. Y yo creo que esto pone en peligro lo que queda de campaña, el tono, los debates que quedan pendientes. Yo creo que lo que ha pasado hoy, y lo ha dicho Ángel Gabilondo, creo que ha sido él, es un punto de inflexión que yo creo que nos tiene que hacer recapacitar a todos. A ellos, a la prensa que blanquea las cosas, a los ciudadanos. Yo creo que es un punto de inflexión que nos tiene que hacer recapacitar a todos. ¿Has tenido la sensación de que Monasterio buscaba que la echaras? Totalmente. Totalmente. Esa ha sido la otra decisión. Ella estaba provocándome todo el rato, porque ella lo que quería es que yo le dijera, señora Monasterio, la que se va a ir es usted. Yo no lo voy a hacer. Yo soy una demócrata. Con lo cual yo voy a escucharle, la voy a cortar cuando considere que lo que usted está diciendo es una burrada, pero usted va a tener la ocasión de hablar aquí. Ella incluso me ha acusado a la SER de haber censurado un spot. No, la SER no censura spots. La SER mira que los spots no sean delictivos, no cometan ningún delito. Y eso es lo que ha pasado con el spot de Vox. ¿Por qué es importante que la SER como cadena no haya cortado el debate ni haya echado a Rocío Monasterio desde el primer momento? Pues porque Rocío Monasterio representa a una... determinado número de población, o sea, tiene representación parlamentaria. Hay oyentes de la SER que votan a Rocío Monasterio. Entonces, ella no ha cometido ningún delito más allá de no condenar, que me parece gravísimo, de no condenar el hecho de que haya un candidato que haya recibido un sobre con 3 balas a su nombre y que haya amenazado a otra familia. Ella no ha querido condenarlo explícitamente y a partir de aquí, bueno, ella representa a un núcleo de población que yo espero que a partir de hoy se lo repiensen, que repiensen a quién apoyan, a quién dan su voto, porque a quien dan su voto es a este tipo de gente. Marca un punto de inflexión absoluto esto. Yo creo que marca un punto de inflexión absoluto en la campaña. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque habrá que ellos tendrán que repensar. Yo estoy muy, no sé si muy, muy orgullosa, pero muy satisfecha del comportamiento hasta el último minuto, tengo que decirlo, de Ángel Gabilondo, de Edmundo Val y de Mónica García. Porque a pesar de todo, han mantenido el tono del debate y sus reflexiones sobre lo que ha pasado, yo creo que son las que tiene que escuchar la gente. Y mira que son de 3 partidos diferentes, uno más a la derecha, otro más a la izquierda y otro más al centro, me da igual. Son de 3 partidos diferentes, pero con sus reflexiones de lo que ha pasado hoy, yo creo que tienen que hacer recapacitar y tienen que hacer pensar a la gente. Y yo he terminado el programa diciendo, los demócratas somos muchos más. Y es que somos muchos más los demócratas. Decíamos que este era un punto de inflexión claramente en la campaña. Yo sí creo que es un punto de inflexión. Estoy convencida, esto va a marcar, yo creo que todos, incluida Isabel Díaz Ayuso, que no estaba, yo creo que todos tienen que repensar qué van a hacer a partir de ahora. Y yo estoy, no sé si la palabra es orgullosa, pero estoy muy satisfecha de la reacción de los 3 candidatos del Partido Socialista, de Más Madrid y de Ciudadanos, que desde posiciones diferentes en las propuestas y en la manera de gestionar la pandemia, han entendido que esto va de democracia. Y ellos lo sabían, no hace falta que nadie se lo explique. Y yo he querido terminar el programa diciendo que es que nosotros somos muchos más, es que los demócratas somos más. Entonces, hagámonos oír, somos más los demócratas. Ellos hacen mucho ruido, sí, pero nosotros somos muchísimos más. Y esto va de democracia, no va ni de, también, va de sanidad, de educación, de inversión pública, de impuestos, va de todo esto, pero sobre todo, esto va de democracia y con la democracia no se juega. Y de que quien ha venido a torpedear este debate posiblemente lo haga como prólogo de torpedear el modelo de sociedad totalmente, y de convivencia. Totalmente, totalmente. Esto ha sido un ejemplo del modelo de país que ellos buscan y que ellos quieren. Es decir, yo creo que ha quedado absolutamente, si algo positivo tenemos que sacar de lo de hoy, al margen que yo creo que es la unión del resto de fuerzas políticas en favor de la democracia, yo creo que lo otro que tenemos que sacar es que ellos han quedado en evidencia. O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido neofascista y este partido de la ultraderecha. Ángels, muchísimas gracias de corazón. Gracias también por lo que has hecho dentro de ese estudio. Gracias. A vosotros. Corredor, ¿cómo lo has visto tú? Vox se quitó hace ya meses la careta cuando dijo que prefería a los gobiernos del franquismo que al gobierno actual, ¿no? Y probablemente también estaba más cómodo en la Radio Nacional franquista que en la pluralidad informativa actual. Lo de hoy no es ajeno a la dinámica de las últimas semanas, ¿no? Hemos visto que se ha intentado incendiar la sede de Podemos en Murcia, hemos visto que se ha perseguido con un detective al líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia y amaneció su casa con amenazas. Hemos visto cómo se ha propuesto deportar a un candidato por el hecho de ser negro. Hemos visto también cómo se ha apedreado a miembros de un partido político por intentar compartir su opinión. Y en las últimas horas hemos visto cómo se ha enviado una amenaza con balas al hasta ahora vicepresidente del gobierno y al ministro del Interior frente al relativismo moral de aquellos que acusan a los demás de tener relativismo moral. No hay mucha diferencia entre aquellos reaccionarios que relativizaban la violencia en su momento y aquellos reaccionarios que lo hacen hoy. Yo creo que ha sido interesante desde la perspectiva, ya no de consultor que me quito de ese sombrero, sino de ciudadano, lo que hoy ha pasado, ¿no? Entre otras cosas porque hoy ha quedado mucho más claro por qué hay que ir a votar. Y un último elemento. La democracia en España se construyó con comunistas, liberales, nacionalistas, demócratas cristianos, socialdemócratas, que aislaron a los más reaccionarios. Si alguien piensa en el futuro de España en complicidad con los reaccionarios, lo que piensa es más bien en volver al pasado. Pedro Herrero. A ver, yo es que esto, por analizarlo sí, un poco dentro de lo que es el esquema de la campaña, que no es un debate que se produce fuera de esa dinámica donde los partidos tienen intereses, yo sí creo que juega un papel tanto el comportamiento de Iglesias como el comportamiento de Vox, ¿no? Hay una necesidad por parte de esos partidos de activar a su electorado. Es una campaña que iba muy en raíles a generar una cierta mayoría del Partido Popular y donde la izquierda parecía muy desmovilizada. Y yo creo que este debate, además en la SER, que es en cuanto a la gente que lo escucha o qué orientaciones de voto, es esencialmente un debate dirigido más hacia el votante de izquierdas. Es un debate donde se veía claramente que tanto el papel de Rocío Monasterio, tratando de antagonizar, ¿no?, con esta idea que viene, yo creo, desde hace varios años, de ser el que produce más daño a tu enemigo. Rocío Monasterio ha antagonizado, se ha visibilizado en ausencia de Ayuso como el rival de la izquierda, como la persona que enfada a la izquierda y contra la que hay que movilizarse. Y Iglesias ha hecho algo, yo creo que escenificándolo dentro de esa amenaza que ha servido, ha escenificado una idea que ya venía trasladando de antes, porque en una entrevista anterior en Televisión Española ya lo dijo, es que los medios de comunicación no deben dar voz a lo que él considera fascistas. Entonces, yo creo que, no sé si forma parte de una cierta, de una idea que tenía pensada, o si es algo que surge del calor del momento, pero la idea que él trasladó cuando se levantó y se fue es la misma que trasladó en la entrevista que le hicieron en Televisión Española, que es que los medios de comunicación, que la SER, no debe dar espacio a los que blanquean el fascismo, los que actúan como fascistas. El propio Chenique hoy, en Twitter, ya ha responsabilizado a la SER por no haber expulsado a Rocío Monasterio y en realidad haber hecho que se fuese Iglesias y que no se fuese Rocío Monasterio. Entonces, la SER no ha hecho que se vaya nadie. No, claro, por supuesto, no. La SER ha planteado el debate y ha permitido, claro, que todo el mundo hable. Lo que sí creo, y esto es una nota más con carácter general, más allá de lo coyuntural de ahora, es que estamos ante un proceso más global de cataluñización, perdón, porque hay dos catalanes aquí presentes que podrán hablar. Pero no independentistas, que fueron los responsables de lo que probablemente ahora, claro, vayas a comentar. Pero yo creo que tanto Nacho como Verónica, yo por consorte, podemos reconocer que esta tensión incremental en la política, instigada por las tensiones e intereses de los partidos políticos, ya la hemos vivido antes. O sea, estos fenómenos ya los hemos vivido antes. Entonces, verlos replicados paso a paso en Madrid, en unas elecciones regionales, nos da a entender que es algo que está pasando en toda la sociedad española. Fumanal. Sí, un apunte, porque acaba de decir el compañero que Monasterio enfada a la izquierda, y yo discrepo absolutamente de ese comentario. Aquí no se estaba hablando de un hecho ideológico. Las amenazas de muerte, las amenazas veladas que en otras ocasiones ha tenido Albert Rivera en Cataluña, o que han tenido un ministro, un ex vicepresidente y la directora de la Guardia Civil, no es ideológico, es sobre democracia. Y sobre democracia no hay ideología, no hay ideología, no la puede haber. Porque si ponemos a la derecha con los fascistas y con los que amenazan, nos estaremos equivocando. El señor Val, yo he escuchado el debate atentamente, lo ha condenado en numerosas ocasiones y no es un izquierdoso peligroso. Pero se da la paradoja de que es Pablo Iglesias el que es Pablo Iglesias el que durante los últimos 5 años, ante algunas de las amenazas, como bien conoces, Rivera recibió balas en su casa. ¿Sí? Y le pintaron la verja al negocio de su madre. En más de una ocasión. Lo sabes perfectamente. Bueno, pues las personas que públicamente dicen que es genial ir a limpiar con lejía en Vallecas cuando van los de Vox después, son Pablo Iglesias y Echenique. Hay una cierta, hay una parte... Pero eso en ningún caso puede justificar que te manden cuatro balas en no, un sobre. No, claro que no. No. Si la conclusión es que no es justificable, lo que digo es que sí que es ideológico en tanto en cuanto hay una parte de la derecha que dice, oye, es que esta persona es la que ha estado instigando este clima político los últimos 5 años. Es una cuestión de polarización. Decía que había dos ausencias clamorosas. Una, la de Ayuso, que parece que ha tenido miedo a venir a este debate. Uh-huh. Y dos, la ausencia de vergüenza democrática de la candidata ultraderechista de Vox. Por una cuestión, porque esto no estamos discutiendo al final de medidas políticas, es decir, de bajadas, subidas de impuestos, estamos discutiendo de financiación, estamos discutiendo de sanidad. De lo que estamos discutiendo es de un partido que desde que ha aparecido en la política española lo único que ha jugado es a la antipolítica. De Podemos se puede tener la opinión que queramos, pero Podemos tenía medidas políticas que quería aplicar de forma más o menos acertada. La diferencia es que Vox no busca una medida política, sino que busca precisamente la antipolítica para efectivamente que una parte de la derecha se polarice hasta el punto que acabe justificando que un exministro reciba 4 balas para él y para su familia. Los que alguna vez hemos sido amenazados por ultraderecha y hemos visto la dirección de nuestra casa publicada en foros y diciendo que se nos iban a partir las piernas por hablar, por defender nuestras opiniones, sabemos sobre todo la enorme rabia que da que por hacer tu trabajo un grupo de energúmenos te sitúe en ese punto. Creo que hay una diferencia sustancial además cuando hablamos de polarización con los incidentes que ocurrió en Vallecas. En Vallecas, quien rompió el cordón policial fue Santiago Abascal. Y es más, los vecinos fueron allá a protestar. A mí me gustaría que todos los partidos pudieran ir efectivamente a donde quisieran y no hubiera protestas delante de un mitin, porque a mí no me gusta. Creo que todo partido, aun no gustándome sus propuestas, tiene derecho a expresarse. La cuestión es que Vox no fue a Vallecas a expresar ningún mensaje político para los vecinos que tienen sus problemas. Fue a buscar un escenario de conflicto, de confrontación, que al final acabó encontrando. Y es más, probablemente tácticamente Iglesias se puede equivocar en haber sido el debate o lo que queramos, pero es que hay momentos en que la moralidad política, democrática, como así rezaban las constituciones de posguerra europeas, no se puede ser demócrata sin ser antifascista, tiene que quedar por encima de la táctica política. Y hoy creo que aquí hemos visto un muy buen ejemplo, primero, de la cadena SER no cayendo en las provocaciones de la candidata ultraderechista y echándola del estudio, que era evidentemente lo que quería, había venido a buscar, claro. Y luego de los otros 3 candidatos, el primero Iglesias y después Gabilondo y la candidata de Más Madrid. ¿Por qué? Porque creo que hay un momento en que también tenemos que llegar a un punto donde debemos debatir de política, no aguantar que constantemente haya una señora que esté insultando directamente. Porque que al final, ¿qué opina Vox sobre sanidad pública? ¿Qué opina Vox sobre la financiación? Estas son las cosas en las que te das cuenta que una sociedad, y con esto acabo, empieza a dirigirse poco a poco hacia el precipicio si no ponemos unas líneas rojas. Y hoy creo que este debate va a ser importante, porque creo que hoy se ha roto algo en la política española. Se ha roto algo que tenemos que recomponer poco a poco. Hoy. Venga, os planteo que continuemos este debate ya dentro del estudio. Voy a quitarme en un segundo los microcascos. Voy a coger el micrófono inalámbrico y os pido que me acompañéis, por favor, al estudio en el que se ha producido el debate. Es el estudio principal de la cadena SER. Bea, yo te sigo a ti. Es el estudio principal de la cadena SER. Es el... Cuidado que nos vamos a pisar con los cables. El estudio al que estamos llegando desde la mítica terraza de la SER, en la que hemos iniciado este post-debate para dar tiempo a que el estudio se vaciara de los candidatos después de este atipiquísimo debate. Se limpiará también y vamos a entrar en esta mesa. Chicos, por favor, vamos a tomar posiciones aquí en esta mesa preparada expresamente para el debate. Fumanal, te pones aquí a mi lado si quieres. Voy a necesitar los auriculares, que los tengo aquí. Perfecto. Creo que ya puedo hablar por el micrófono normal, ¿verdad, compañeros? ¿Vamos así? Aquí estamos. Sí, acaba de terminar Bernabé. Corredor, ¿cómo lo ves? Esta conversación en la que estábamos inmersos. Mira, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid acaba de publicar un tuit que ha borrado al cabo de unos segundos diciendo: Iglesias cierra al salir, 4 de mayo, legitimando la estrategia de Rocío Monasterio en Partido Popular de Madrid. En este debate, sí. Además me lo ha pasado un colega de los servicios informativos de esta casa, con lo cual, aunque lo haya borrado, aquí queda. El Partido Popular de Madrid, Iglesias, cierra al salir. Mira, el otro día me llamaba un colega y me decía: bueno, ¿preparado para la victoria de la derecha en Madrid? Y dice: hombre, preparado llevo 30 años porque lleva 30 años ganando la derecha en Madrid, ¿no? Solo ganó una vez la izquierda, una vez en la que se robaron los escenarios posteriores con un cambio de voto de 2 diputados por parte del partido que hoy sigue gobernando la Comunidad de Madrid. Yo quería, al hilo de lo que decíais, señalar lo siguiente. Sí que es ideológico, porque hay gente que tiene una ideología que es antidemocrática, y en España estamos acostumbrándonos o estamos interiorizando que tenemos que convivir con antidemócratas, y ahí hay que hacer una enmienda a la totalidad. Entre otras cosas, y también va bien recordar la historia, antes lo hacía de la propia historia de España, ¿no? Pero de la Unión Europea. La Unión Europea es una reacción a las dictaduras totalitarias que hubo, y que no se explica sin las complicidades entre la derecha demócrata cristiana, la socialdemocracia o los comunistas. Esa es la foto que construyó el medio siglo de derechos y libertades que tenemos, y esa es la enmienda que hacen algunos partidos políticos. Y luego un último elemento. Vox fue a provocar a Vallecas y es tan compatible como que eso no justifica en ningún caso la reacción. Yo he querido al inicio del debate poner todos los ejemplos de degradación del debate público que hemos visto en las últimas semanas. Podríamos añadir la deshumanización de niños disfrazándolos de delincuentes que ha hecho Vox en las últimas semanas. La preocupación que debe darnos todo esto, y hoy hemos visto un nivel alto de agresividad, es que esto habitualmente la historia lo arregla de una forma, que es a hostias. Y hay personas, hay formaciones políticas que hacen una enmienda a este sistema liberal democrático que ha permitido que las discrepancias convivan, donde el que tiene más fuerza, el que es más fuerte, es el que acaba sobreviviendo, y acaba sobreviviendo a golpes. Yo sí. Un segundo, Pedro. Quiero preguntarte, tú que conoces bien al votante de derechas, el hipotético votante de Vox, el potencial votante de Vox, ¿banaliza una amenaza en un sobre con cuatro balas, como ha hecho Rocío Monasterio, poniéndolo en duda? O sea, ¿premia eso? ¿Premia el hecho de que hoy Rocío Monasterio haya banalizado de esa manera una amenaza de muerte tan explícita como la que ha recibido Pablo Iglesias? Mira, por ejemplo, Iglesias, Marlaska y María Gámez, la directora de la Guardia Civil. Yo creo que hay un votante de a la derecha de la derecha, como ha habido durante 40 años un votante de la izquierda, que pide caña, ¿no? Y que lo lleva pidiendo tiempo, y que llega pidiendo reacción desde hace bastante tiempo. Sí que creo que hay un grupo social que está como, oye, vale ya, ¿no? Llevamos desde hace... Me ha llamado la atención que hayan hablado de la historia, ¿no? Porque la historia es... La historia más reciente es que, por ejemplo, en 2007, 2008, 2009, ETA asesina a las últimas cinco personas. En 2013... era Pablo Iglesias el que estaba en una rico taberna diciendo que no, que ETA había que haberlo entendido, ¿no? Entonces, cuando... Exactamente, no decía eso, Pedro. No. Vamos, es que la cosa es que yo creo que debemos ser estrictos. Yo he seguido mucho a Podemos. Y yo también. Vamos, yo más que a Podemos. Mucho a Podemos. Que o sea, yo sé que tú también, ¿eh? Estrictos, yo creo, sobre lo que decía Pablo Iglesias con en la tuerca. Las palabras que, o sea, se decían. Yo era espectador de la tuerca. Claro, y Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿qué decía en esos momentos? ¿O qué decíamos los que estábamos en la calle? Porque yo me tiré en la calle desde 2009 a 2014. Déjame un segundo, por favor. Y en ningún momento los que estábamos en la calle protestando por una dura crisis se nos ocurrió mandar balas a nadie. Que termine Bernabé. Venga, Bernabé, termina. No, lo que quiero decir es que me parece bien que aludamos al periodo anterior de crisis económica enorme que hubo en este país y de protestas sociales muy duras, en la que muchos salimos a la calle durante varios años, y yo no recuerdo que pidiéramos la pena de muerte para nadie, ¿eh? Bueno, a ver. Lo que pedíamos, evidentemente, pues era una serie de cuestiones de que se acabe la corrupción. Lo que estamos es ante una nueva repolitización. Y estamos ante... Una repolitización en líneas muy complicadas. Una repolitización que lo que ha hecho es que, de manera casi simétrica, surja a la derecha de la derecha, casi de manera mimética, lo que hubo desde el año 2012 en adelante a la izquierda de la izquierda. Pero no es entonces, mimético, un segundo, es que no es lo mismo. Entendido como, me gusta porque Nacho habló de la democracia liberal, ¿no? Y de las fuerzas que defendían el consenso constitucional. Nosotros tenemos hoy una ruptura de ese acuerdo constitucional, de ese acuerdo que respetaba, que había, dijiste tú antes, líneas rojas. Nosotros, yo creo que tenemos que reconocer que hemos ido viendo los últimos ocho años, viendo cómo esas líneas rojas iban saltando. Esos pactos entre caballeros, ese no hablar de dónde vivía la gente, no hacerle scratches, no meterse con la familia personal de los políticos. Todo eso lo hemos ido viendo paulatinamente. Y lo que ha pasado ahora, y yo creo que sí que es muy llamativo, es que sucede miméticamente, copian formas y maneras, que fue Podemos quien enseñó a hacer estas cosas. Y dejaron las herramientas desperdigadas por el campo de batalla político, y ahora resulta que hay unos chavales a la derecha de la derecha que dicen, oye, yo también quiero jugar a esto. Estamos hablando de chavales. ¿Pero qué estamos aquí? ¿Frivolizando? Es decir, ¿qué estamos diciendo? ¿Que son cuatro gamberros? ¿Eso estamos hablando? Yo llevo años denunciándolo. ¿Sabes y diciendo qué pasa? Que iba a pasar. Ese es el tema. ¿Sabes qué pasa? Que, lo siento mucho, no se puede culpar a Podemos en ningún caso, porque la expresión de asaltamos el cielo, los cielos se toman por asalto, no son comparables a enviar una carta con unas balas dentro. Bueno, yo creo que echarle pis a diputadas en el orgullo es algo... ¿Pero bueno, eso quién lo ha hecho? ¿Pablo Iglesias? No, venga, pero, por favor. Pero, sí, hombre, vamos a ver. Es que no, Pedro, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un sobre con cuatro balas. Es una línea roja decir... Es una línea roja decir esto es absolutamente reprochable. Este en el punto ideológico en el que esté yo en el arco. Pero yo estoy reprochándolo. No, no, yo por eso te preguntaba... Me has hecho una pregunta. Yo te preguntaba si el votante de extrema derecha no penaliza que sus líderes banalicen el hecho de que a un líder político le haya llegado un sobre con cuatro balas. Es que esto no nos puede llevar al piso del orgullo. Yo creo que el votante de la derecha, como el votante de la izquierda, son votantes que piden caña, que piden formas agresivas, lo estamos viendo constantemente. Pero caña son cuatro balas en un sobre. Que no sé qué estamos hablando con caña, porque el otro día en Cataluña aparecieron tres monigotes colgados amenazando a los partidos independentistas. Eso es lo que estamos ahora este mismo país, hablando. Hay gente en la cárcel por escribir tweets. No condenar la violencia, como ha hecho hoy la señora Monasterio, es legitimarla. Legitimarla por omisión. Y si no ponemos un cordón sanitario, a eso estamos perdidos. ¿Por qué? ¿Dónde está el límite? Porque si son cuatro chavales lo de las cuatro balas, pues cuatro chavales, otro día serán cuatro no sé qué. ¿Y dónde está el punto? Venga, os planteo, ¿cuál debe ser el papel que deben jugar el resto de partidos a partir de ahora en esta campaña, en esta semana y media que queda de campaña? Sobre esto quería decir una cosa. Hoy se ha roto la campaña, Aymar. Hoy el debate de la cadena SER ha roto la campaña. La izquierda no estaba movilizada, todo el voto útil de la derecha estaba en las filas de Isabel Díaz Ayuso y eso hoy no va a pasar, porque la señora Ayuso ahora tiene un papel complejísimo. Como ha dicho mi compañero Nacho, han borrado un tuit que ya habían puesto, por cierto, muy similar a otro que había puesto Vox. Cierre usted al salir. Por lo tanto, la señora Ayuso ahora mismo ha cometido un error de campaña, que es ese tuit que ha retirado inmediatamente, pero lo ha colocado. ¿Y cuál va a ser el posicionamiento? Y luego, la izquierda, que le faltaba un elemento de movilización, yo creo que hoy lo ha encontrado. Sobre todo porque además, y esto es un factor que hay que tener en cuenta, porque hay que contar el contexto en el que llevamos viviendo este último año y pico, donde se han cruzado muchas líneas rojas, aprovechando la pandemia, para intentar hacer un daño y hacer caer al gobierno democráticamente elegido en 2019. Y digo esto porque las balas son de munición reglamentaria del ejército y la policía. Yo no puedo, evidentemente, saber de dónde ha venido ese correo amenazante, pero esto es un dato preocupante, sobre todo cuando hemos visto las cartas de militares retirados en este último año amenazando directamente al gobierno, amenazando a la democracia. Esto no es un detalle menor, no es un detalle menor porque lo que tenemos que saber, y aquí los principales responsables esperemos que actúen, son el sistema jurídico de nuestro país, es saber hasta qué punto hay una infiltración de la ultraderecha en el Estado español. Y aquí sí tenemos un problema, ¿eh? Aquí tenemos un problema porque esto no puede quedar así. Respecto a la campaña evidentemente hoy ha saltado por los aires, porque además Ayuso ahora mismo está en una tesitura en la que por fin va a tener que elegir quién es, si es un integrante del Partido Popular, es decir, uno de los partidos además esenciales para entender la democracia española, o es parte de una corriente dentro del Partido Popular que ha traído el trumpismo a España, y que por tanto básicamente es una versión de Vox, nada más que con las siglas del PP. Venga, Corredor Herrero, os pregunto, ¿qué posición debería adoptar Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular, ante lo que ha sucedido hoy aquí en este estudio? Bueno, no, ya la han mostrado a través del perfil oficial del Partido Popular, ¿no? Sí, pero el hecho de que se haya borrado también quiere decir muchas cosas, ¿sí? Hombre, que está complejada y que no le gusta compartir exactamente su esencia, ¿no? Yo creo que en línea con lo que antes estábamos comentando, que hay más motivos para votar para aquel oyente medio de la SER que pensaba que quizá no hacía falta porque tampoco era tan grave lo que podía llegar a ocurrir. Pero luego también hay un elemento importante. Yo, que me rodeo de gente liberal y democristiana también en mi vida, claro, yo cuando pienso en mis colegas de derechas, liberales, demócrata cristianos, claro, yo creo que coinciden, su criterio y el mío coinciden. Como el criterio coincidente de los democristianos e italianos que fueron capaces de coaligarse durante tanto tiempo. Yo creo que Ciudadanos aquí también tiene una oportunidad. Y tiene la oportunidad de marcar claramente su perfil liberal y claramente distanciarse de lo que Vox y el Partido Popular quieren hacer. Un último elemento. Decíamos antes, ¿no? Campaña electoral, precampaña electoral, se ha incendiado una sede, se ha propuesto deportar a negros, se han puesto balas en sobres, pero en los últimos dos años hay un caldo de cultivo alimentado por algunos de los que hoy han seguido alimentando esta dinámica. Cuando tú dices que el presidente del gobierno es Ocupa, cuando tú acusas al gobierno de España de imponer una suerte de dictadura, tú lo que pones es una pista de aterrizaje a un determinado planteamiento de la vida política en la que se acaba deshumanizando a cualquiera que no piense como tú. Y yo lo que reivindico es justo lo contrario, ¿no? Que la política pueda volver a un cauce que ha sido posible durante casi 40 años en nuestro país, que ha sido posible durante casi 60 años en España y que siempre ha sido posible aislando a los reaccionarios y a los cómplices de los reaccionarios de la ecuación. Dejadme que aporte un dato más sobre la mesa. El Partido Popular, su presidente Pablo Casado, se acaba de desmarcar y acaba de rechazar el tuit que había colgado la cuenta del PP de Madrid en el que le invitaba a Pablo Iglesias a irse y a marchar al salir. Ha dicho Casado: condena rotunda a las amenazas con las balas. Habrán puesto el tuit porque en los debates hay que estar, y lo habrán borrado al enterarse de por qué se ha ido. Todo apunta a que ha sido... Bueno, o que Casado y Ayuso tienen una visión distinta de cuál debe ser el marco del juego. Es que esta es la cuestión por la que estamos aquí sentados, ¿eh?, y por la que tenemos unas elecciones. Las elecciones, todos decimos, se convocan de una u cierta manera por los sucesos de Murcia, y en parte tiene razón, pero estas elecciones se convocan en septiembre del 2020. En septiembre del 2020, cuando Sánchez acude a Sol, cuando todos pensamos que en ese momento Sánchez puede barrer por completo a Ayuso, una Ayuso en ese momento muy dañada, que ha estado toda la pandemia poniendo zancadillas al gobierno y muy crecida como polo reaccionario, pero que en ese momento la segunda ola la está dejando en evidencia, que no ha hecho nada en verano. Yo me acuerdo estar aquí contigo hablando de cómo faltaban rastreadores, el desastre de las pruebas a los profesores, de todas esas cuestiones. En ese momento más bajo, además, Casado en un mes va a afrontar la moción de censura de Vox y se aparta de Vox. Y sabemos que hay un señor que se llama Miguel Ángel Rodríguez, que lo que está pensando no es en que Ayuso vuelva otra vez a sentarse en la presidencia de Sol. Lo que quiere Miguel Ángel Rodríguez es llevar a la señora Ayuso a Moncloa. Sí. Y es en ese momento, cuando se convocan estas elecciones mentalmente, en la mente de Miguel Ángel Rodríguez, pensando que es la manera de agarrar a Casado del brazo, que Casado sabemos que es un líder absolutamente errático, y atraerle, no dejarle más camino que el camino trumpista de Ayuso. Porque si Ayuso gana, pensamos que... ahí está el quid de la cuestión. Lo compartes, Pedro, tú que has estado en la Comunidad de Madrid hasta hace mes y medio. Por ir un poco hablando de lo de Bernabé, yo creo que Casado está haciendo en la oposición lo que han hecho todos los líderes de la oposición que en el mundo han sido, que es difuminarse. Es la manera que tienes en esa dinámica tradicional de la política española de heredar cuando el gobierno pierda el poder. Es verdad, como dices tú, que frente a ese difumine pues hay modelos de derecha regional, como Ayuso, como Feijóo, que evidentemente, o Almeida, que en ese vacío, en ese difumine, pues plantean alternativas, como las planteó Aguirre contra Rajoy. ¿No os acordáis del Congreso de 2008? De Valencia, sí. Del 2008. ¿Qué pasa con Ayuso? Ayuso tiene una dinámica de relación con Vox que evidentemente nace del hecho de que ejerce el poder y que por lo tanto tiene que normalizar a Vox, como normaliza el PSOE a Podemos. Tiene que normalizarlo y convertirlo en un partido convencional. Entonces, evidentemente la postura de Casado, no puede, que no depende de los votos de Vox, no puede ser la misma que la de una presidenta que tiene que sacar los presupuestos o que en un futuro tiene que enfrentar un proceso de investidura con esos votos. Yo sí que creo que vamos a una cierta campaña donde el PP va a seguir, Ayuso va a seguir haciendo lo mismo, bajando el balón a tierra, hablando de hostelería, no polarizando. El vídeo de ella corriendo es un ejemplo perfecto, sin estridencias. Hombre, empezar con comunismo, libertad, sí, pero ojo, es importante. Es decirlo. Que eso se hace como reacción, yo creo, lógica a que Iglesias baja. Iglesias, pero antes era socialismo o libertad. Sí, pero lo que digo es que esa frase, que yo creo que ha llevado a mucha gente a identificarse con el voto a Ayuso a dos manos, o sea, llegar a la urna y meterlo... Hay que meterlos todavía, ¿eh? Sí, lo que digo es que yo lo que sí que creo es que no ha sido un buen negocio para la izquierda, como colectivo, el hecho de bajar a Iglesias a la campaña autonómica. ¿Por qué? Porque es verdad que yo creo que Mónica García podía perfectamente haber hecho un buen papel como líder. Yo la he visto durante dos años trabajar en la Asamblea y es una buena candidata de la izquierda que está renovando generacionalmente el voto tradicional, un poco ya avejentado y con una cierta falta de dinamismo de lo que es el Partido Socialista de Gabilondo. Y yo creo que ella ha entendido, por ejemplo, en una campaña más convencional en la que Ayuso se identifica con la economía, ella se identifica con los cuidados. Está todo el mundo preguntando, ¿pero por qué está repitiendo lo de médico? ¿Por qué está repitiendo lo médico? Porque si hay dos líneas y la línea de la economía es Ayuso, ella es la línea de los cuidados, ¿no? Y yo creo, y por eso es madre. Te doy la palabra ahora mismo, pero antes, Lucía Méndez, muy buenas tardes ya, a la 1:20. Hola, Aymar, buenas tardes. ¿Cómo has visto lo que ha sucedido hoy en la cadena SER, la provocación de la extrema derecha, el hecho de que Pablo Iglesias se haya ido en un primer momento y después hayan abandonado el debate el resto de candidatos de la izquierda? Pues mira, Aymar, te diría que yo acabo de salir a comprar el pan y me he cruzado con gente y era muy normal todo, y seguramente eran votantes de Vox y votantes de Podemos y votantes de Ciudadanos, del PP y del PSOE. Bueno, yo creo, Aymar, que estas son las consecuencias de haber convertido a la Comunidad de Madrid, las elecciones de la Comunidad de Madrid, en un campo de batalla de la guerra cultural absurda. Yo, modestamente, como solo soy periodista y no me dedico a la guerra cultural, pues vengo observando la política española. Y claro, estoy viendo hoy, pues es un poco, esto ya lo he visto yo, porque hace 7 años, los mismos que ahora se quejan, pues decían que Pablo Iglesias era una especie de Lenin que venía a destruir España. Y ahora los otros lo que dicen es que Vox es una especie de Hitler que viene a destruir España. Bueno, yo como nunca he creído esas mandangas, creo que la política española se ha simplificado mucho, creo que efectivamente las bajas pasiones son las que están ahora en el centro, en el escenario, aquí como en todo el resto del mundo. Yo creo que está, como dicen los libros, es una edad de la ira de la gente, y efectivamente eso es así, y eso tiene su traducción en cada país. Yo creo que ha sido un error convertir estas elecciones de la comunidad autónoma en un campo de guerra cultural de la derecha contra la izquierda, del fascismo y del antifascismo. Creo que además los ciudadanos no están, francamente lo creo, en esa clave en absoluto. Y lo que creo es que efectivamente, la escalada de las tensiones pueden acabar en esto. Es decir, que no tiene un pase y que hay que condenar y que es un delincuente la persona que ha mandado las 3 balas, pues seguramente, pues esto es así, evidentemente nadie puede estar de acuerdo con eso. Pero Lucía, la persona que no condena el envío de esas balas, me refiero, como líder político, lo hemos planteado antes aquí en la mesa, ya, ¿de verdad el votante de Vox relativiza, como ha hecho hoy Monasterio, una amenaza de muerte a un ex vicepresidente del gobierno y a su familia? Sí, te he oído, Aymar, y efectivamente desde el punto de vista racional lo que planteas es así. Pero quiero decir que ese votante de la extrema derecha, que se llama ahora de votantes de ultraderecha, estos votantes estaban en el Partido Popular, y el Partido Popular no es un partido de ultraderecha. Quiero decir que, claro que sí, o sea, yo estoy seguro de que si tú le preguntas a todos y cada uno de los votantes de Vox, o a la mayoría, en persona, y tú le dices, oiga, pero usted qué opina de esto, te dirán, pues que es una barbaridad. No tengo ninguna duda. Otra cosa distinta es que los dirigentes de Vox lo que necesitan, y el otro día en el debate se puso de manifiesto de una manera muy clara, es aparecer en la campaña, porque Isabel Díaz Ayuso se está quedando con sus votantes. Entonces, cuanto más burradas hagan, ¿quiere esto decir que Rocío Monasterio es una especie de Mussolini? Pues no quiere decir eso. Es decir, que no podemos equivocarnos ahí, creo yo. Igual que Pablo Iglesias hace 7 años, cuando en su época de gloria no era el Lenin que quería desembarcar en la estación de Finlandia para destruir la democracia española. Fíjate tú cómo está Pablo Iglesias ahora, como para destruir nada. O sea que yo creo que... A mí me parece que nuestra obligación es bajar un poco la tensión, ¿no? Y entiendo que lo que hoy se ha producido en la SER, como Verónica, estoy de acuerdo, es una especie, es decir, de cima en la campaña, ¿no? Sí. O sea, de hecho, disruptivo, que se diría, ¿no?, de esta campaña. Y cualquiera sabe lo que ahora va a pasar, porque esto no, como tampoco tiene muchos precedentes, no sabemos cómo van a adecuar sus campañas. De todas maneras, yo pienso que es bastante injusto decir que el Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está detrás de Rocío Monasterio. No. Lo pienso de verdad. Ese Twitter es un error, evidentemente, pero el otro día en el debate quedó claro que había muchas diferencias entre ellas. Quedó claro. Es verdad que si necesita sus votos, pues es verdad que los va a tener. Pero quiere decir que cuente con sus votos que el Partido Popular sea un partido fascista? Pues no. Es que no quiere decir eso. Es decir, es que tenemos que racionalizar un poco los análisis. Lucía, te dejo, que vamos a escuchar lo que acaba de decir Pablo Casado. Un beso. De acuerdo, un beso. Adiós. Casado, lo primero, condena explícita a la amenaza a Grande Marlaska, a María Gámez y a Pablo Iglesias. Porque yo creo que no condenar ese tipo de agresiones personales es muy grave. Yo tengo grandes diferencias con el señor Iglesias, creo que es público y notorio en los últimos años, pero en los temas personales nos hemos podido entender, incluso hemos podido compartir momentos complicados de enfermedades familiares, y yo creo que hay que diferenciar lo que es la acción política a lo que son ataques personales, y si no, pues la política no merecería la pena, ¿verdad? Y segundo, sobre el muy controvertido tuit que ha publicado la cuenta oficial del Partido Popular de Madrid, en el que animaban a Iglesias a cerrar la puerta al salir, en referencia a lo que ha sucedido hoy aquí en la cadena SER. Sobre ese tuit, que después, por cierto, el PP de Madrid ha borrado, dice Casado: probablemente se ha puesto eso, habrá sido para decir que en los debates es bueno estar, y cuando se han enterado de la razón por la que se ha ido, pues me imagino que lo habrán borrado. Fumanal. Sí, antes decía nuestro compañero que bueno, que se había... Pedro, dices. Sí, no, Pedro no. Bernabé. Bernabé, no, perdón. Para ubicar el debate, para ubicar sí, el debate. Bernabé, que se había convocado elecciones el día que Pedro Sánchez fue con el espectáculo aquel de las banderas, ¿no? Eso es. Yo lo que creo es que, yo no sé en qué momento se decidió, creo que se estaba buscando una excusa, el Murcia Gate es una excusa, pero lo que hace Isabel Díaz Ayuso no es convocar a las elecciones en Madrid, es matar a Ciudadanos, directamente. Por cierto, un paréntesis, ahora que hablabas de Ayuso, me viene a la cabeza lo que acabamos de escuchar de Pablo Casado, dice: en los debates hay que estar. Sí, su candidata no estaba en este debate. Su candidata ha dejado la silla vacía y el micrófono vacío. Eso, ¿sabes lo que pasa? Eso pasa por intentar justificar lo injustificable, que es poner un tuit sabiendo de qué iba absolutamente, porque a ver si los community managers ahora están sordos y no escuchan los debates. Y o pueden tuitear sin que sus jefes se lo permitan. Eso, bueno, eso puede pasar. Y alguien... Oye, todos hemos cometido errores en campaña. No hagáis sangre, que el pobre chaval estará pasándolo mal. O sea, bueno, no, sí. No seáis crueles. No, todos son chavales para ti. Yo, lo primero, pueden ser mujeres, que cada día más estamos en comunicación política. Y lo segundo, cuando tienes una responsabilidad, la tienes que ejercer. Y no son cuatro chavales los que llevan ahora las redes sociales. Pero bueno, hablando de eso, el día que Ayuso decidió convocar, era para matar a Ciudadanos y para cambiar radicalmente la estrategia del Partido Popular, que hacía que Vox pasase de socio vergonzante, necesario pero vergonzante, a socio de preferente. Sí. A socio con todas las letras. Y eso no solo afectaba a la Comunidad de Madrid, porque la señora Ayuso sabía perfectamente que matar a Ciudadanos después de una merma tan importante en Cataluña suponía ponerles la puntilla si no salen el día 4 de mayo. Venga, y eso... seguimos debatiendo, pero antes que nada, quiero que volvamos a ver las imágenes de lo que ha hecho hoy aquí en este estudio en el que estamos la que puede ser socio preferente de Isabel Díaz Ayuso, o la que Isabel Díaz Ayuso no ha descartado que sea su socia en esta legislatura que va a comenzar después de las elecciones del 4 de mayo. Esto es lo que ha pasado esta mañana aquí en la SER. Hacía alusión Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos, a la candidata de Vox, a Rocío Monasterio. Pues mire, yo digo lo mismo que he dicho antes. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este plato. Esto no es aceptable. Si no se retracta. Pues lárguese, Ángels, que es lo que queremos muchos si españoles. Que sigan en el debate poniendo en cuestión la velocidad de unas amenazas de muerte tan graves. Que se levante, que se vaya usted. Permitir que sigan en el debate así es blanquear a la ultraderecha. Señora Monasterio, ¿quién decide? Señora Monasterio. Señora Monasterio. No, señora Monasterio. Si tan valiente es. Este no es el tono. No. Este no es el tono que tenemos que aplicar a este debate. Eso para empezar. Él ha dicho: si usted no se retracta, yo me levantaré. Yo voy a intentar que esto que sea se levante, un debate. No, no, no, que no. Lo que están deseando un montón de españoles, no, que se vaya de. No, a lo mejor. Sí, es verdad. Eso los españoles, me quiere, no, señora Monasterio. Señora Monasterio. A mí me gustaría escuchar a una demócrata. A mí me gustaría, señora Monasterio. A mí me gustaría, señora Monasterio. A mí me gustaría que usted respete el turno de palabra. He dicho que iba a dar una intervención a cada uno de ustedes y después a mí me gustaría volver a escuchar al señor Pablo Iglesias. Ángel Gabilondo.

Por favor, puede hacer Pablo, atiéndeme un momento a mí. Atiéndeme un momento a mí, Pablo. Es que no solo usted es mala gente. Déjame, Pablo. Por favor, señora Monasterio. Por favor, señora Monasterio. Esto no es un espectáculo. Esto es un debate electoral. Bueno, no tenemos ese vídeo que les queríamos mostrar. Sí que voy a compartir con vosotros el tuit que acaba de publicar Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Dice: lo sucedido en el debate SER es un ejemplo terrible para la sociedad. No quiero esta España para nuestros hijos. Los extremos se necesitan y se retroalimentan. Hoy se ve con más claridad que nunca lo imprescindible que es la sensatez de Ciudadanos. Gracias, Edmundo Val, por tu dignidad. Lo sucedido hoy en la cadena SER no menciona que es exactamente de todo lo que le ha parecido mal. Si el hecho de que haya una candidata que no condene que se le envíen cuatro balas a alguien, o el hecho de que esa persona abandone el debate cuando la otra candidata no condena que le envíen las cuatro balas. Bernabé. Esta situación en la que empezamos a jugar con eufemismos, a mí me extraña, porque en este país sabemos lo que ha sido la violencia terrorista. Y se ha exigido de una forma constante, tajante, que se tomaran unas posiciones determinadas en cuanto a que en la política no se puede utilizar la violencia. A mí me llama mucho la atención que un ministro, la directora general de la Guardia Civil y un candidato reciban los correos amenazantes que han obtenido, y algunos periódicos de la derecha liberal de este país ni siquiera lo lleven en portada. Imaginamos qué hubiera pasado si en la anterior etapa de crisis, cualquiera, en unas elecciones que hubo varias, cualquiera de los candidatos del Partido Popular hubiera recibido un correo de ese estilo. Yo creo que hay veces que es que no podemos, igual que la señora Arrimadas. La señora Arrimadas no puede escribir un tuit calculando con la calculadora en mano lo sucedido, ni unos ni otros, la polarización. Es muy sencillo, señora Arrimadas, escribe usted un tuit condenando el asunto. Si ya tendrá usted otros 12 días para hacer campaña. Y es más, entiendo que sus votantes o la gente que la quiera votar lo agradecerán. Pero no podemos andar con esta calculadora, porque en el fondo lo que nos estamos creyendo es que efectivamente es que hay una polarización. Y no existe polarización cuando no estamos situados en la misma línea, porque Vox está fuera. Y muy brevemente. Dame un segundo, porque estamos hablando de Arrimadas y quiero escuchar a Pedro, que ha crecido profesionalmente, políticamente, en los últimos años dentro de Ciudadanos. Y de UPyD. Originalmente en UPyD Asturias y después en Ciudadanos, sí. Porque es curioso, porque este tema de la tecnología verbal alrededor de la condena de la violencia política es un tema en el que España tenemos una experiencia tremenda. Condeno todas las violencias. Es la fórmula, ¿no? La fórmula que una parte de la izquierda utilizaba para el contexto, aplicar al contexto, que es lo que ahora mismo estáis denunciando vosotros, ¿no? Es decir, y se escucha en el discurso que dice Gabilondo, uh-huh, a Rocío Monasterio, que está ahí como dando pellizcos de monja, de vete y tal, y que es bastante molesto de escuchar. Gabilondo le dice, no, pero es que hay que condenar lo concreto, la acción concreta. Y esa condena de la acción concreta es lo que durante muchísimos años se le ha exigido a Bildu, antes HB, a Podemos. Claro, a mí me llama la atención, porque, y apelo a lo de UPyD, porque yo el primer recuerdo, el día que conocí la figura de Pablo Iglesias, fue cuando a Rosa Díez, que iba con escoltas, la echan con un escrache de la universidad. Dos personas que luego fueron protagonistas de la política española, que son Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, a la sazón en aquel momento, profesor. Un episodio absolutamente nefasto, pero es que Pablo Iglesias no le envió cuatro balas a Rosa Díez. Ya, no creo que Rocío Monasterio, Ayuso o yo le hayamos mandado balas a nadie. No, desde luego yo no estoy hablando de ti, pero de Rocío Monasterio hoy aquí no ha condenado que a Pablo Iglesias le haya mandado cuatro balas. De hecho, lo ha puesto en duda. Pero digo que es la mejor manera de hacerle el juego a quien ha mandado esas cuatro balas. Bernabé legítimamente ha dicho, oye, Hay que denunciar la violencia política concreta, no todas las violencias. Y yo en eso estoy de acuerdo. O sea, es la práctica, a la que normalmente la democracia liberal y los partidos que estaban dentro de ese consenso de la democracia liberal, que hemos ido reventando año a año durante la última década. No es verdad, Pedro, de verdad. Denunciaba la violencia política concreta allí donde se produjera. Y Arrimadas, Ciudadanos, Edmundo Val o Rivera han sufrido en sus carnes violencia política concreta, a la cual muchas veces la respuesta que se le daba era: condeno todas las violencias. Bueno, en un conflicto de contexto social donde había despidos, donde había eres, donde la gente es tenía... legítimo entonces. No, lo que era legítimo era la protesta social, que es muy diferente. Es que no podemos comparar que haya una protesta en una universidad donde unos señores vayan con unas pancartas y peguen cuatro voces y tú le llamas violencia a eso, yo le llamo protesta social, que es muy diferente. Otra cosa es que estos señores se hubieran interpuesto en el camino de la candidata, la hubieran impedido pasar, la hubieran empujado y con un palo además la hubieran agredido. Eso sí es violencia. Ahora, que unas personas vayan a una universidad y lleven unas pancartas, se lo hemos visto hacer los estudiantes a Felipe González en el 95, a Aznar, a Rajoy y a Zapatero, a todos los presidentes, y no pasaba nada. Señores, que estamos en el 23 de abril de 2021, han mandado cuatro balas al ministro del Interior, a la directora de la Guardia Civil y a uno de los candidatos en liza para unas elecciones autonómicas de dentro de semana y media, y estamos debatiendo sobre si estuvo bien, estuvo mal o estuvo medianamente mal una cosa de 2014. Efectivamente, pero la cuestión es que el contexto social determina algunas veces que haya protesta social, que puede ser mejor o peor enfocada. Esto es algo diferente. Y es algo diferente porque cuando decimos que Vox no es un partido fascista, hombre, si nos cogemos los manuales de política, claro que no es una organización de masas al estilo de los años 30. Pero su objetivo es el mismo. El objetivo de Vox es reconducir la incertidumbre y el miedo, en gran parte provocados por los desastres neoliberales de la pasada década, que existen todavía en muchos barrios obreros de este país, en los que la crisis no se superó nunca, conducirlos, en vez de hacia la protesta social, hacia lo de hacia el inmigrante. Ese es el objetivo. Jesús Maraña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Director editorial de Infolibre, Jesús, tu reflexión sobre lo que ha sucedido hoy aquí, en este estudio, en el debate de la cadena SER. Bueno, a mí me parece que es evidente que Rocío Monasterio iba a provocar en la misma medida que Abascal y ella, Vox, fue a provocar abriendo su campaña en Vallecas, sobre todo cuando se vio claramente cómo era Abascal quien se saltaba al cordón policial para que hubiera el grado suficiente de violencia para que se pusieran todos los focos donde a la extrema derecha le interesaba poner los focos en esta campaña. Hoy Rocío Monasterio lo que buscaba no es que se levantaran los demás, sino que se la echara a ella, ¿no? El debate sobre cuál es la mejor receta para frenar la extrema derecha o el nacionalpopulismo aquí y en otros países demócratas si es mejor responder a sus bulos, a sus infamias, a su discurso, o ignorarlo, ¿no? Bueno, hoy a mí me parece que ha habido un punto de inflexión clarísimo en la campaña electoral, pero yo discrepo de hacer en esto cualquier análisis de puros tacticismos electorales o de equidistancias entre qué le interesa más a un candidato o a otro. Aquí lo que se ha puesto en primer plano es, por encima de lo que era la gestión de un gobierno, el de Ayuso, y de sus complicidades o sus apoyos en esa extrema derecha que nació, no lo olvidemos, del propio Partido Popular, hoy se ha situado en primer plano un debate que consiste en la democracia frente a la antidemocracia. Y esto me parece que sí cambia los términos, porque sitúa efectivamente un factor que puede movilizar a la izquierda, aparte de lo que sí le interesaba a Rocío Monasterio, que es movilizar a los suyos en la medida y con los instrumentos que es costumbre en la extrema derecha movilizar. Y por último, comparar un sobre con cuatro balas que recibe un político con cualquier otra discrepancia de discurso o de grados de crítica a una gestión me parece que no tiene lugar. Jesús, un abrazo enorme. Gracias, un abrazo. Corredor, tenías la mano levantada. Sí, empezaba la intervención del debate justamente señalando que no podemos instalarnos en el relativismo moral, ¿no? Que todas las violencias son condenables, es algo propio de Batasuna. Mi primera socialización política fue, en mi despertar político fue en la época en la que Batasuna decía eso, y ahora lo dice Vox, ¿no? Y yo suelo ser muy incoherente en muchas cosas, de hecho creo que es un síntoma de ser permeable, ¿no? Pero en algo que sí que he mantenido una línea recta es en los parámetros de la convivencia democrática. Y el ojo por ojo, diente por diente, pues acaba, digamos, con una sociedad absolutamente, absolutamente ciega. Luego hay un elemento que yo, de hecho, con Pedro me parecería interesante en algún momento abordar, ¿no? Que tiene que ver con la izquierda después de la caída del muro de Berlín y cómo las batallas culturales han copado mucho su espacio. Bernabé ha escrito bastante sobre esto. También, pero lo cierto es que, antes decía Lucía Méndez, ¿no? Claro, iba a la cola del supermercado a comprar el pan y a nadie le parecía importar mucho. Bueno, yo si me estigmatizaran llamándome mantenido, me daría por preocuparme. No todo aquello de lo que habla la izquierda es batalla cultural. Cuando se está poniendo sobre la mesa que hay un partido político que está estigmatizando y proponiendo la deportación de un candidato de color negro, no es batalla cultural. Y luego un último elemento. Antes Daniel Bernabé señalaba cómo la prensa, determinada prensa, determinados periódicos editados en Madrid no habían abierto hoy con lo escandaloso que es que a un ministro del Interior, que a un ex vicepresidente del gobierno, que a una directora general de la Guardia Civil amanezcan con balas en sus trabajos. A mí me gustaría también alertar. Yo he escuchado la élite empresarial francesa y a la norteamericana alertar de los riesgos de Trump o de Le Pen. Me gustaría más escuchar a la élite empresarial española alertar de los riesgos que tiene asumir que el debate político esté condicionado por partidos que tienen un planteamiento reaccionario. José Pablo Ferrandiz, muy buenas tardes. José Pablo, ¿nos escuchas? Yo estoy viendo a José Pablo, está conectado, pero no estoy consiguiendo escucharle, compañeros. Es un testimonio fundamental el de José Pablo Ferrandiz, es el investigador principal de Metroscopia. Quiero hablar con él para que nos explique exactamente quién es el votante de Vox, porque lo que hoy ha hecho Rocío Monasterio evidentemente busca digamos movilizar a una bolsa de votantes y quiero conocer exactamente cómo se compone, por quién se compone esa bolsa de votantes. José Pablo, ¿me escuchas? Yo te escucho perfectamente. ¿Me escucháis a mí ahora? Yo a ti también te escuché perfectamente. Me has oído la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el votante de Vox? Sí. ¿A quién va dirigido el mensaje o el gesto de lo que hoy ha hecho aquí Rocío Monasterio? Bueno, es indudable que el votante de Vox viene del Partido Popular, porque sabemos que durante décadas el Partido Popular ha sido, en el caso de concreto de Madrid, el que ha acaparado todo el voto de la derecha, y con esta división ahora en tres partidos, pues obviamente tanto Ciudadanos como Vox se nutre de ese anterior votante del Partido Popular. En todo caso, creo que la estrategia que ha utilizado en estos momentos Monasterio en el debate electoral en la cadena SER tiene que ver con uno de los problemas que estábamos viendo en las encuestas. Decíamos que además creo que va a afectar a los dos problemas. Uno en la izquierda, que era de movilización, uno en la derecha, que era de distribución. Decíamos, es la capacidad que está teniendo y está demostrando Ayuso de atraer a todo el voto de la derecha puede hacer que el Vox se quede incluso por debajo del 5%. Es verdad que hasta el debate de hoy eso parecía más difícil, ¿no? Pero creo que Monasterio lo que ha intentado con esta escenificación que ha hecho hoy en el debate de la cadena SER era un poco equilibrar ese riesgo que había de que la distribución favoreciera demasiado a Ayuso y ellos corrieran el riesgo de quedar por debajo, insisto, del 5%. Pero al mismo tiempo creo que lo que puede llegar a alimentar con lo que ha sucedido hoy es el problema que tenía la izquierda y que estábamos diciendo que si bien no era necesario, no era suficiente, sí que era necesario y necesita la izquierda movilizar a su electorado para tener alguna posibilidad de dar un vuelco electoral. Bueno, pues quizás a partir de hoy, como estabais comentando muy bien en el debate, pues empieza una campaña totalmente nueva. José Pablo, te habla Verónica Fumanal. Hola, José Pablo. ¿Cómo crees que puede afectar esto a la señora Ayuso, que es quien no estaba presente? Aparte, quiero recordar que ahora me estaba acordando que en el debate de la cadena SER en Cataluña, los que no vinieron fueron Vox, os lo tengo que decir. También con el mismo argumento, ¿no? Que ellos no iban a debatir. Aquí han venido a, por eso confirma que hoy venían aquí a reventar y a que la señora Barceló los echara y no lo han conseguido. Pero ¿cómo puede afectar esto a la movilización y a la distribución, como estabas diciendo tú bien, en la derecha? ¿Puede afectar a la señora Ayuso esto, el tuit que hemos hablado, cómo se posicione, puede hacerle perder por la izquierda de su derecha o por la derecha de su derecha? Bueno, puede haber elementos cruzados, como bien dices. Es verdad que ya el simple hecho de que la izquierda se pudiera llegar a movilizar más de lo que estaban demostrando ahora mismo las encuestas puede hacer que su resultado estimado ahora pues fuera a la baja. Y en cuanto a la distribución, es verdad, del propio electorado de la derecha, ojo, porque hasta ahora todas las encuestas también decían que Ciudadanos estaba fuera de juego, bueno, pues de repente los realineamientos electorales derivados de este debate, porque los debates sabemos que, bueno, son muy coyunturales, pueden mover voto en función de cierto tipo de coyunturas. Y en la coyuntura actual estábamos viendo que los debates no estaban sustancialmente provocando ningunos cambios que no estuvieran previstos ya en las encuestas. Pero a partir de ahora, como digo, pues este realineamiento que se puede producir en la derecha la puede afectar. No sería capaz de decirte si positivo o negativamente, porque fíjate, yo entiendo que no todos los votantes de Vox además comparten todas las ideas que comparten sus dirigentes, y no sería descartable que una parte del electorado que ahora estaría apoyando a Vox se inclinara por la candidatura de Díaz Ayuso, y entonces en este caso, bueno, pues indirectamente también le acabará. O sea, ¿crees que este, el episodio puede repeler parte de los votos de Vox? Retener, dices. No, repeler. Es probable, vamos a ver, porque estas circunstancias a los que nos dedicamos a esto de las encuestas nos hacéis polvo, claro. Porque estamos diciendo una cosa. Nos hemos roto todo, claro. Sí. Efectivamente, ya todo lo que vayamos a decir o lo que hayamos dicho o vayamos a decir antes de esto, pues van a decir, bueno, ya se han equivocado las encuestas, y es que realmente la sociedad es reactiva. Entonces creo que hay que estar muy pendiente porque, insisto, creo que empieza una nueva campaña y vamos a ver ya no solo el debate, sino cómo lo tratan los medios de comunicación, que sabéis que al fin y al cabo también la opinión pública se alimenta de cómo los medios de comunicación tratáis cierto tipo de noticias. De la opinión pública, sin duda. Te pregunta Pedro Herrero. No, yo recogiendo un poco una de las líneas centrales del pensamiento de Bernabé es que, por ejemplo, la nueva izquierda ha dejado desatendidos muchos intereses materiales de la izquierda más tradicional o de la izquierda conservadora, ¿no? Que estaría presente geográficamente más en, pues, en las ciudades y poblaciones del sur, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Vallecas, el mismo Vallecas, ¿no? Yo te preguntaría si no crees que la estrategia de Vox, más que estar planificada para ir hacia Ayuso, que se ha ensanchado y que ha empujado con los codos y se ha vuelto muy ancha y muy fuerte como candidata, yo creo que la idea de presentar en Vallecas, de irse a Vallecas, irse a Fuenlabrada, pivota más bajo la idea de atacar al electorado que estaba más desmovilizado. También el tema de atacar con el tema de los MENAs, que va hacia zonas geográficas donde hay costes asociados a la diversidad, a la inmigración, y yo creo que tenían la idea táctica o estratégica de pinchar más en el bolso, el votante tradicional de la izquierda del PSOE, que con un candidato como Gabilondo pues no se vería interpelado o movilizado para votar. Sí, es algo que desde que apareció Vox en el escenario político nacional se ha dicho mucho, ¿no? Que es la capacidad que parte mucho de lo que dicen los dirigentes, ¿no? La capacidad de atraer a voto obrero de la izquierda, pero eso realmente las encuestas nunca lo han puesto en evidencia, o sea que no es así realmente. Lo que pasa es que sí está atrayendo a lo mejor a un voto, podríamos decir obrero, que ya votaba desde hace muchos años al Partido Popular, es decir, que no pasa de la izquierda a la derecha, sino que se realinee dentro del propio electorado de la derecha. Y entonces creo que su intención de ir a estos barrios sería para seguir atrayendo voto obrero que antes votaba al Partido Popular, más que a la izquierda. En todo caso, también el tema de la movilización es muy complicado, ya lo sabéis todos vosotros, no os voy a contar nada nuevo, que hay una cierta parte de abstencionismo, de gente abstencionista que es estructural, y que es muy difícil sacar de la abstención, porque bueno, aparte de que se hace falta una serie de condiciones económicas, culturales, bueno, pues es gente que también se siente o excluida o se autoexcluye muchas veces de la sociedad, y que esto de las elecciones tampoco en muchas ocasiones suele ir con ellos. Quiero decir que rescatar a ese electorado abstencionista crónico, insisto, es muy complicado. Entonces, creo que la intención de Vox creo que era más en esa línea de atraer a gente que ya votaba al Partido Popular de esos barrios del sur de Madrid. Bernabé. A mí me gustaría preguntar a José Pablo si el episodio de hoy que hemos vivido, ¿en qué manera puede ensombrecer esto que podríamos llamar la campaña de la política útil? Es decir, si ya la izquierda solamente tiene que dedicarse, digamos, a esta cuestión frontista, o ahora queda el momento en el que deberían abrir el abanico y poner encima de la mesa lo que es las contradicciones políticas de fondo en sanidad, en educación, en tal. ¿Crees que va a haber espacio para eso o todo va a quedar ya tan manchado por esos acontecimientos que lo que nos queda de aquí hasta final de la campaña va a ser un enfrentamiento permanente? Pues el problema es que creo que no todos tienen los mismos, digamos, intereses electorales, o digamos, dicho de otra forma, la polarización interesa más a un bloque que a otro, interesa en el sentido electoral de atraer voto, que es lo que estábamos viendo hasta ahora. La polarización en el lado de la izquierda está funcionando muy mal, porque ninguno de los tres candidatos, ninguno de los tres partidos era capaz de liderar, podríamos decir, este contexto de polarización elevada, ¿no? Todo lo contrario. Sin embargo, en la derecha la polarización estaba funcionando muy bien, en el caso además de la candidatura de Díaz Ayuso, porque estábamos viendo, insisto, que era la candidata prácticamente de toda la derecha, incluso la candidata de los votantes de Ciudadanos y de los votantes de Vox, que la evaluaban y la evalúan mejor que a sus propios candidatos. Entonces creo que aquí vamos a ver un poco lo que estamos viendo estos días de campaña, ¿no? Intentando colocar más los mensajes políticos, de políticas, por parte de la izquierda, y creo que jugando un poco a esta polarización por parte de la derecha. José Pablo, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Investigador principal de Metroscopia. Hay una cosa del CIS de ayer, de la encuesta flash que publicó el CIS a semana y media de las elecciones, que me llama mucho la atención, y es la derechización de la juventud en Madrid. El CIS pregunta: ¿en qué punto de la escala se sitúa usted, siendo 1 extrema izquierda, siendo 9 extrema derecha? Hay un 19-20% de gente que dice que en el 5, en el centro, en el extremo centro, que es el podcast de Pedro Herrero. Muchas gracias, señor, por la cuña. Por la cuñita. Hay un 20% pasta, de la población, esto vale oro, que dice yo estoy en el 5. Y después suele haber alrededor de un 40-41 que suele estar a la izquierda del 5 y otro 40-41 que suele estar a la derecha del 5. Pero eso, en la franja de edad más baja, digamos de 18 a 25 años, en Madrid es muy llamativo cómo son sustancialmente más los que dicen estar, los que se autoconsideran en la derecha. ¿Por qué esta derechización de la juventud en Madrid, Fumanal? Tendríamos que hacer estudios cualitativos para saberlo, porque los cuantitativos, como las encuestas del CIS, nos dicen cuánto. Déjame, vamos a escuchar a Pablo Iglesias, que está haciendo declaraciones en este momento. Pero esto tiene que tener una respuesta ciudadana y democrática en las urnas. Han sido ustedes quienes han alentado a la violencia en otras ocasiones. ¿Qué tiene que decirle en directo para 120 minutos? Creo que es gravísimo que exista una fuerza política en España que ponga en cuestión unas amenazas de muerte tan graves. Lo que estás diciendo de nosotros ya no es atacarnos por nuestra ideología. A mí ya ni siquiera me llaman rojo de mierda. Me dicen chepudo, me dicen rata asquerosa. Es una estrategia de deshumanización que es un calco de lo que hacían los nazis en los años 30. El cartel infame que han distribuido en el metro de Madrid y que incomprensiblemente un juez ha permitido es una copia de un cartel de la Alemania nazi en la que decían que costaba lo mismo sostener a una familia de sanos alemanes que a un tarado. Que sean capaces de alentar la violencia contra niños que han tenido que emigrar solos es inaceptable en términos democráticos, y creo que ya está bien de debatir como si fuera una fuerza política normal con esta ultraderecha que quiere destruir nuestra democracia. Ellos mismos dicen públicamente que eran preferibles los gobiernos de la dictadura antes que el gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE en España. Creo que ya está bien, creo que ya está bien de blanquear a la ultraderecha, y creo que nosotros hemos demostrado algo hoy. Y celebro que se hayan sumado otros demócratas después. No se puede debatir con quien está en contra de la democracia. Y directo para el Rojo Vivo, ¿qué le parece que diga Vox que ustedes no condenan cuando ellos le lanzan piedras? Nosotros lo hemos dicho siempre, siempre. Pero creo que es gravísimo que una candidata de la ultraderecha permita poner en duda la veracidad de una amenaza de muerte como esta. La mentira y los bulos se han construido en este país en los últimos tiempos con una desgraciada complicidad mediática como un arma política. El problema no es que nos amenacen de muerte a nosotros, después de nosotros llegarán otros. El problema es que están amenazando la democracia. Todos los demócratas estamos en contra de la violencia, todos los demócratas estamos a favor del debate, pero creo que esos debates no se pueden producir con quien alienta la violencia, con quien pone en duda las amenazas de muerte y con quien desprecia abiertamente la democracia. Sí, ¿volverá a sentarse con Rocío Monasterio en un debate durante la campaña? No. No va a acudir a ningún debate con Rocío Monasterio. Se acabaron los debates con la ultraderecha. Los demócratas no podemos blanquear a la ultraderecha legitimándoles al sentarnos con ello. Creo que cada vez más gente se está dando cuenta que la democracia está amenazada. Sería una tragedia para la democracia española que después del día 4 hubiera un gobierno de Vox y el Partido Popular, y estoy convencido que la mayoría social madrileña, que es demócrata, va a dar una lección democrática a la ultraderecha. No se puede consentir lo que está pasando. Demasiada impunidad, demasiado blanqueamiento. ¿Deberían hacer autocrítica a los políticos por la situación de polarización que estamos viviendo? Lo que polariza en España y en Madrid es que la esperanza de vida en El Pardo sea 10 años mayor que en San Blas. Lo que polariza es que haya niños que no puedan estudiar adecuadamente en una escuela pública. Lo que polariza es que haya gente que no se pueda pagar el dentista. Lo que polariza es que tengamos en la Comunidad de Madrid niveles de desigualdad inaceptables. Creo que el planteamiento que pretende igualar a los demócratas con los ultras es un planteamiento, y discúlpeme usted que se lo diga tan claro, que blanquea el fascismo. Muchas gracias. Gracias. Termina así las declaraciones de Pablo Iglesias. Ha hecho, por cierto, mención al cartel electoral que Vox ha colgado en la céntrica estación de cercanías de Sol, en Madrid. Un cartel que la Fiscalía pidió que se retirara. Denunció ayer a Vox por un supuesto delito de odio y pidió medidas cautelares, como fuera la retirada de ese cartel. El juez de guardia se negó y esta redacción, la cadena SER, acaba de conocer. Alberto Pozas, buenas tardes. Hola, Aymar, buenas tardes. Que la Fiscalía va a volver a intentarlo. Eso es, la Fiscalía, cuando se pueda hacer, los tiempos los marca el proceso judicial, pero en cuanto pueda, va a insistir en la retirada de este cartel racista, como decías, del Metro de Madrid, como también en la insistencia en que no se puedan colocar ese tipo de carteles por parte de la formación ultraderechista. Cuando se pueda, la Fiscalía va a recurrir esa decisión que tomó ayer, como decías, el juez de guardia. Por cierto, Aymar, que hemos tenido acceso también al auto en el que ayer el juzgado de guardia negaba esa medida cautelar, mantenía el cartel. Estamos hablando de uno de los juzgados de la Plaza de Castilla en la que nos encontramos ahora mismo. Un auto que decía que la jurisprudencia, para entender que hay un delito de odio en este cartel, un delito de odio, recordamos, que compara la supuesta pensión de una anciana con el supuesto dinero público que se invierte en mantener a un menor extranjero no acompañado, bueno, pues dice que ese cartel, la jurisprudencia exige algo más para hablar de un delito de odio, que se incite de alguna manera el riesgo contra terceros. La magistrada ayer, el juzgado de guardia, entendió que no. Eso es lo que dice el auto, que va a recurrir cuando se pueda, según hemos sabido, la Fiscalía, para insistir en que ese cartel no pueda estar en la estación de metro de Sol en Madrid. Alberto, gracias. Hasta luego. Bernabé dice Iglesias, no me voy a volver a sentar con Monasterio, con el fascismo no se debate. Yo creo que hay una diferencia sustancial, que es que tras recibir la amenaza, una amenaza concreta, Monasterio no condena esta situación. Es más, ahora estaba, mientras que veíamos los vídeos que veíamos, leía en la pantalla como uno de los espectadores ha mandado un mensaje y decía, ¿quién se cree que le van a haber puesto balas y cuando tal? O sea, hay una parte de la población en España negacionista, igual que ha negado las vacunas, igual que ha negado el virus, igual que nega también esto, y se piensan que hay una especie de conspiración en que ellos mismos se montan las amenazas y tal. Esto refleja, eso sí es preocupante, porque refleja una ruptura de el escenario donde se puede, digamos, debatir. Cuando tú empiezas a creer que tu vecino, la desatención amable es estupenda, porque aunque no te cae muy bien alguien, coges y le saludas, ¿no?, en el ascensor, en nuestra vida cotidiana. Cuando empiezas a creer que tienes la capacidad de situar a tu vecino en un lugar donde le consideras prácticamente ya un enemigo, ahí sí estamos entrando en un terreno peligroso. Yo no digo que en España estemos ahora en ese punto, pero sí digo que de una u otra forma moralmente nos estamos acercando a él, y con eso hay que tener bastante cuidado. Creo, por ejemplo, que una de las cuestiones que estamos viendo es cómo, por ejemplo, Iglesias y Podemos, pero quizá también de una otra manera, más de forma menos patente, el PSOE, esta campaña la estaban llevando en unas líneas de clase cada vez más patentes. Es decir, estaban hablando de barrios, estaban hablando de la diferencia de no solamente de salario, sino de expectativa de vida. Y creo que precisamente la irrupción de esta amenaza lo que trata de parar es esto. Lo que trata de parar al final, esto no es ningún regalo para ellos, lo que trata al final de parar es que en esta comunidad se pusieran encima de la mesa pues las graves disparidades que hay pues viviendo en la zona sur o en la zona oeste. Es posible que podemos deducir que no hubiera tenido éxito la campaña, porque lo que queramos, pero el caso es que se estaba empezando a hablar de esto. Y creo que es fundamentalmente, como decía antes, la función de Vox no consiste exactamente o explícitamente en extender el racismo, sino en utilizar el racismo para tapar efectivamente una crítica sistémica, que era la que, por ejemplo, se estaba haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí deberemos analizar este acontecimiento de esta manera. Respecto a no sentarse en la mesa, creo que ya es que es tarde. Es tarde porque hoy esta señora ha venido aquí a cruzar unas líneas y las cruzó de forma palpable, ¿no? Pedro. A ver, volvemos un poco a la paradoja de mirar a la Segunda Guerra Mundial o a Alemania, ¿no? Yo creo que en deshumanización del rival político, España tiene tristemente una historia mucho más reciente. los chacurras, los ñordos en Cataluña. Tristemente, muchos políticos españoles, muchísimos, centenares del PSOE, del PP, han tenido, de Ciudadanos, han tenido que aprender a convivir con políticos en los mismos espacios parlamentarios, incluso, que justificaban la violencia y asumirlo como una parte casi cotidiana, tristemente y trágicamente cotidiana. Y lo que sí creo, que estamos en un momento político nuevo, sí que hay una línea que se ha cruzado, que es que a izquierda y a derecha todos hemos aprendido a justificar lo que hacen los nuestros. Y ese es el fenómeno político nuevo que estamos viendo aparecer con absoluta viveza. Es que Bernabé ha comentado antes, esa bala viene del ejército y de la policía, ¿no? Y luego, no ha dicho que es la munición reglamentaria, que es diferente. Sí, pero bueno, Pedro Ballín también, como diciendo, ojo, que esto es un complot de militares y tal. Claro, yo que lo veo desde fuera, pienso, joder, qué cosa más ridícula, ¿no? Es que las cartas estaban ahí, ¿eh? No, pero si lo digo, único... Y podemos si lo único si que estoy, luego insistiendo en los si lo que estoy explicando, de su último año. Si lo único que estoy explicando es que lo que ha sucedido, lo que llamamos, simplificándolo mucho, polarización, es que ya no formamos parte de una comunidad moral debilitada. Y eso hace que muchas veces los parámetros desde donde juzgamos las acciones sean absolutamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No en España, está pasando en casi todas las democracias liberales del mundo, está pasando en Estados Unidos, que es que tenemos una tendencia creciente a justificar las acciones de lo que entendemos como los nuestros dentro de la comunidad moral. Y esto, claro, yo que lo llevo viendo crecer desde hace muchos años en el panorama político español, me ha hartado de decirlo. Y me ha hartado pues, de decir... Fumanal. Yo estoy radicalmente en contra. Creo que yo creo que la justificación de las acciones, de lo que dices los propios, los tuyos, se puede aplicar en términos partidistas, pero no en términos de opinión pública. Yo creo que la opinión pública mayoritariamente, y eso lo ha recalcado antes Ángels, mayoritariamente son demócratas, pacifistas, y eso se demuestra en los resultados electorales, porque mayoritariamente la gente se sitúa en esa moderación y en esa acatación del juego democrático, y el resto es intentar justificar o comparar cuestiones porque resulta que nos interesa situarnos en el y tú más. Pero si llamáis fascistas a Vox, perdón, si llamáis es una pregunta, ¿eh? Si llamáis fascistas a Vox, entonces asumimos que hay 3 millones de fascistas en España. No. Es como cuando, perdonar, a la analogía, como cuando se dijo hay 5 millones de comunistas en España. Mira, Pedro, lo primero, el término comunista ha sido en los últimos tiempos cuando se ha connotado negativamente, porque el término comunista hasta hace bien poco, hasta la aparición de Vox a la escena política, era una ideología política que, como todas, tiene sus sombras y sus luces. Pero es que resulta que Vox, en mi opinión, no tiene un programa político como puede tener Ciudadanos, pueda tener el Partido Popular, pueda tener el PSOE, de cambio social, de transformación social, según unos parámetros ideológicos. En mi opinión, se sitúan fuera de todos los consensos democráticos que nos habían traído hasta aquí. El primero, el feminismo. Igualdad de hombres y mujeres. Y eso viene Vox a romperlo. ¿Y sabes qué? El primero es el feminismo, pero luego viene la xenofobia. Y los señores, con ejemplos concretos, manipulándonos, mintiéndonos, cogen y dicen, por ejemplo, como el episodio del Parque del Oeste, diciendo que una manada de menas, ojo, una manada de menas, acosan sexualmente a una chica y que las feministas no decimos nada, dice así la señora Monasterio, las feministas no decimos nada del Me Too porque como son menas lo queremos esconder. Esa acusación es falaz, es mentirosa y reviste el machismo de xenofobia. Y eso no se puede tolerar. No se puede tolerar. Están fuera de la raya que perimetra los que defendemos la democracia y las reglas del juego a las que lo dinamitan. Y hoy la señora Monasterio ha dinamitado las reglas del juego. Porque fíjate, yo he trabajado para muchos políticos, independentistas, socialistas, no nacionalistas, liberales, de izquierdas, de derechas. Y nunca, nunca, nunca en una campaña electoral han evitado condenar una violencia o una agresión al adversario. Nunca, ni en Cataluña. Políticamente, no. Creo que hay una diferencia sustancial en lo siguiente. Mira, yo recuerdo la victoria popular en 2015 y 2016, y a muchos. Recuerdo que nos dolió porque no entendíamos cómo después de dos huelgas generales, tanta movilización en la calle, tantos años de recibir cargas de la policía, el PP volvió a ganar. Bueno, habría unos motivos para que ganara. El caso es que yo no recuerdo que en ese momento, como sí ocurrió en enero del 2020, a Rajoy se le decía que era parte de un gobierno ilegítimo. Que es lo que se dijo en el Congreso de los Diputados en la Tribuna de Oradores por parte tanto de Abascal como de Casado, que el gobierno era ilegítimo. Y a partir de ahí, hasta aquí, cuando tú calificas al resultado del gobierno elegido por el Parlamento que ha salido de las urnas de ilegítimo, ¿qué estamos comprobando? Estamos comprobando que al final lo que se está intentando es romper de todas las maneras la llegada de una fuerza de izquierdas que desde hacía 80 años no había llegado al gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando a Unidas Podemos se le acusa de comunista, la verdad es que algunas veces hay que contener la sonrisa. ¿Qué medidas comunistas ha podido llevar Unidas Podemos en el gobierno? Sus políticas son obviamente socialdemócratas y socialdemócratas flojitas. Porque no estamos en el año 47 con Clement Attlee. El otro día, Iglesias, claro, el otro día Pablo Iglesias, aquí en la serie Buenismo, claro. Bien, con Quique Peinado y Manuel Burqué, lo decía coña, pero decía, claro. Al final nosotros somos unos socialdemocratillas de mierda. Claro, pero oye, que podían haber llegado con un programa de una creación de banca pública o de nacionalización, perfecto. Esto no ocurre ni siquiera porque estamos en un contexto donde la Unión Europea nos impone una serie de cuestiones que hemos aceptado, ese es otro debate. La cuestión fundamental es que cuando algunos de nosotros, no es que digamos que Vox sea fascista como el típico insulto que muchas veces ha utilizado, e insisto, la razón de que exista Vox es precisamente el reconducir la incertidumbre y el miedo en capas sociales desfavorecidas por esta larga crisis de 10-12 años que llevamos viviendo hacia un punto que no vaya a través de los sindicatos, a través de las manifestaciones o a través de decir, oye, ¿cómo es posible que estén repartiendo dividendos en el IBEX cuando las pensiones bajan? Sino precisamente ¿hacia quién? Hacia el enfrentamiento del penúltimo contra el último. Y eso sí es una táctica puramente fascista, porque el fascismo en último término, fue la ideología extendida por las clases dirigentes en los años 30 para parar el movimiento obrero. Pedro. A ver, yo hay cuestiones aquí a contestar a Verónica y a Bernabé. La nueva izquierda no es comunista, entendida como apropiarse de los medios de producción. Pero tienes 40 segundos. Mediante que la nos conocemos, es, tú y yo, tienes 40 es segundos. Identidad, es identidad, cultura e individualidad. Minorías de orientación sexual, entonces, raza. Lo contrario al comunismo. La cuestión del feminismo. La cuestión del feminismo, y yo creo que Vox es un ejemplo, pero también otras fuerzas que fueron tristemente expulsadas. Yo no sé si os acordáis de un 8M en el que cuando Ciudadanos intentó hacerse presente en aquel. Condené la primera. No, perfecto, si yo no digo que tú estuvieses a favor, lo que digo es que se ha entendido que hay determinadas causas de la nueva izquierda que no son esas causas materiales del viejo comunismo, que son propias de esa nueva izquierda y que son excluyentes. Y son excluyentes entendido como que hay una parte de la sociedad que no participa de esos consensos. Entonces lo que estamos viendo es que ahora hay fuerzas políticas que evidentemente se salen de determinados consensos. Lo que pasa es que eso también ejemplos, hay que reconocer. No, Vox. O sea, el tema de la igualdad. Pongamos, un segundo. Porque el PP, Verónica, está en el consenso feminista. Pero es que. De medio lado, pero es que tendremos que reconocer que si creemos en la democracia liberal y en el pluralismo, en el verdadero pluralismo, como yo me tengo que asumir que hay fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados que no me hace ninguna gracia, que creen en la secesión, que consideran legítimo utilizar la violencia. Y ahí están. ¿En la cárcel? Bueno, Pedro, que se les ha juzgado a los independentistas. 2:20 de la tarde, 2:20 de la tarde, 1:20 en Canarias. Noticia de última hora, un mensaje que acaba de escribir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dice: acabo de salir de un acto con sus majestades los reyes en Alcalá de Henares. Estoy viendo la polémica. Sin ninguna duda, condeno cualquier amenaza como he hecho siempre. Es lo que dice Isabel Díaz Ayuso. Horas después, una hora después de que el Partido Popular de Madrid publicara un tuit en el que decía: Pablo, cierra la puerta al salir. Después han borrado el tuit, después Pablo Casado se ha desmarcado de ese mensaje y ahora Isabel Díaz Ayuso escribe: estoy viendo la polémica, sin ninguna duda condeno cualquier amenaza como he hecho siempre. Por cierto, se nos están incorporando muchísimos oyentes nuevos en este momento, muchísimos espectadores nuevos a través de las redes sociales, también a través de YouTube. Por eso, para quienes no sepan de qué estamos hablando, quiero que volvamos a ver lo que ha sucedido esta mañana aquí, en este estudio, el gravísimo episodio en el que la candidata de la extrema derecha de Vox se ha negado a condenar el hecho de que al ministro del Interior, a la directora de la Guardia Civil

entiendo que no podemos seguir manteniendo este discurso de un odio frente a los valores democráticos, me parece. Mire, yo les voy a proponer una cosa. Es verdad que lo que ha pasado en el inicio del debate ha marcado, evidentemente, el transcurso del debate. Entre otras cosas, porque hay un candidato que se ha ido y que ha preferido no volver. Y una que no ha venido. Que eso también es muy importante. Si se oculta o la ocultan. Yo quisiera. Se nos ha cortado ese momento del vídeo. Acto seguido, Mónica García, la candidata de Más Madrid, podemos verlo, ¿verdad, compañero? Sí, Mónica García también ha anunciado que abandonaba el debate. El enfrentamiento, la política de la anticonvivencia, la antipolítica de la señora Monasterio. Yo no quiero pasar un minuto más con usted en un plató ni en ningún sitio. Voy a hacer todo lo posible, además, para que ustedes, por supuesto, no lleguen a la Puerta del Sol de ninguna de las maneras. Que su odio no llegue a las pizarras de mis hijos y de mi hija. Que su intolerancia no llegue y no se plasme en nuestra sociedad. Y efectivamente, este podía haber sido un debate bonito, ilustrativo, y los que vienen a la política a confrontar. Fumana, levantabas la mano. Sí, levanto la mano porque creo que hoy se acaba de producir algo que va a suponer no solo un punto de inflexión en la campaña, sino de otras campañas electorales. Es decir, están anunciando diversas fuerzas de la izquierda que no se van a volver a sentar a debatir con Vox. Eso no se había hecho hasta el momento y quiero poner de patente que esto es algo que se había debatido en los cuarteles generales de la izquierda. Es decir, nos sentamos en otras campañas. ¿Nos sentamos a debatir con Vox o no? Esto había estado presente. Supongo que, bueno, pues cuando un medio de comunicación como la SER o otros invitan a un debate, uno no puede ponerle o imponerle a la cadena SER los términos del debate. Es decir, no, si invitas a esta fuerza no voy. No, uno acepta la invitación o no acepta la invitación. Pero a partir de ahora creo que se puede producir un consenso de entre ciertas fuerzas políticas para no sentarse a debatir y a dar un espacio para que, bueno, pues la señora Monasterio en este caso, o en otras ocasiones el señor Garriga o el señor Abascal, empiecen a decir cuestiones pues que son completamente mentira, como la que hemos dicho antes. ¿Y hasta qué punto eso no lo victimiza a Vox y le regala un discurso de nos marginan, pues, el establishment va contra nosotros? Aymar, esto es, creo que es el debate fundamental que están teniendo todos los partidos democráticos en todas las democracias liberales. ¿Qué se hace? Porque si los legitimas y los pones a tu lado y haces pactos con ellos parlamentarios, resulta que estás de alguna manera tolerando y saltando el cordón sanitario, y si no debates con ellos, no te sientas con ellos y no acuerdas nada con ellos, los victimizas. ¿Qué es lo mejor? Pues sinceramente Verónica Fumana no tiene la respuesta. Yo no tengo la respuesta. Lo que sí está claro es que me parece que lo que ha pasado hoy puede, en la campaña madrileña hasta el 4 de mayo, estoy segurísima que no va a haber un debate de todos otra vez. La señora Ayuso ya se había levantado, pero eso es por estrategia política, pero el resto sí que tenían otros compromisos, y si está Vox creo que no van a ir, y en otras campañas electorales puede ser que se replica el modelo de consenso y de veto. Por cierto, un segundo, os he leído antes el tuit en el que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, un tuit un tanto concreto, sí, en el que decía: lo sucedido en el debate de la cadena SER es el ejemplo terrible para la sociedad. No quiero esta España para nuestros hijos. Los extremos se necesitan y se retroalimentan. Hoy se ve con más claridad que nunca lo imprescindible que es la sensatez de Ciudadanos. Gracias, Edmundo Val, por tu dignidad. Digo en concreto porque no queda claro en este tuit qué es exactamente de todo lo que ha pasado hoy lo que le parece mal a Inés Arrimadas. Bueno, el líder de Ciudadanos en Europa, Luis Garicano, acaba de escribir un mensaje muy distinto. Dice: la violencia se condena siempre. Ni las palabras ni la actitud de Rocío Monasterio son aceptables. La menciono con nombre y apellido. Vox ha demostrado una vez más que no es digno de estar en el gobierno de Madrid ni en ningún otro gobierno. Pedro. A ver, yo creo que Luis Garcano está en el Europarlamento, donde hay una serie de dinámicas pues que tienden a escenificar ante estas opciones más contaminadas por lo que es la visión de lo que está pasando en Francia o lo que está pasando en Alemania, ¿no? Yo creo que en España esos debates sobre qué hacer con los extremos ya están cerrados. Se cerraron en 2018 con la moción, ya no existen extremos entendidos al uso de lo que sucede en Francia o de lo que sucede en Alemania. Los extremos juegan un papel político análogo a cualquier otro. Y el hecho es que podemos entrar en la vicepresidencia del gobierno de España y, por lo tanto, desde que sucede eso, tecnológicamente, a efectos de tecnología de partidos, eso implica que Vox en algún momento entrará en un ministerio, entrará en una consejería. Pero porque, Pedro, es porque que no hay, la diferencia... Porque no, un segundo, porque la idea de los cordones sanitarios, que es una idea que es vieja y que se ha tratado de hacer en Cataluña y que se trató de hacer con Zapatero y que es una idea que tiende a reaparecer siempre en cual ave fénix como nueva teorización. Antes el cordón sanitario se aplicaba contra el PP en su conjunto o contra Ciudadanos en su conjunto. Y ahora se dice, no, es Vox, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que a día de hoy lo que hay en el sistema tecnológico de partidos a nivel de España, no de Europa, de España, son mayorías sociológicas sólidas, muy trabadas, donde se va a ver claro por regiones y por zonas que va a haber gobiernos, y va a haber gobiernos que van a incluir a todo el pluralismo, es decir, de la misma manera que en algún momento en el País Vasco va a haber un gobierno entre PSOE, Podemos y Bildu. A ver, Pedro, no estamos aquí para hacer política ficción de lo que va a hacer el Partido Socialista en Euskadi, y yo creo que no estamos aquí para esto, pero tú haces un análisis que en mi opinión es falaz, porque yo no he dicho los extremos. Perdón, en Navarra ya gobiernan. Yo no he dicho los extremos, porque tú coges un continuo ideológico donde cero es extrema izquierda y 10 es extrema derecha y los pones todos en el continuo de la ideología. Pero yo no hago ese análisis. Y igual que el señor Macron no hace ese análisis, igual que la señora Merkel no hace ese análisis, porque yo en el continuo no lo hago ideológico, donde, oye, uno puede ser muy de derechas. Yo lo hago entre una dicotomía de ser demócrata o no serlo. Bueno, respetar las reglas de la democracia o no respetarlas. Y ahí ese es el cordón sanitario. No en el extremo ideológico de ser muy, muy, muy, muy, muy de izquierda. Bernabé. Ser extremo es Ignacio Garriga, el candidato de Vox en Cataluña, cuando se dedicaba a los temas de sanidad en su partido, diciendo en 2019 que la sanidad universal y gratuita le parecía una lacra. Declaraciones textuales. Eso a mí me parece una postura económica política extremista de un neoliberal extremo que al final es lo que son Vox, por mucho que intenten revestirse de lucha contra el globalismo. Ahora, es que hay otra cosa más allá. No son solamente que es que tengamos miedo a Vox por sus propuestas, que es lo que dirán ahora, unas propuestas económicas siempre que tratan de ocultar, porque si las dijeran abiertamente, aquellas zonas donde la gente lo está pasando mal y algunos de ellos de forma desesperada le voten, no le votarían. El problema es que Vox tiene un plan último para conducirnos a una involución democrática. Y me temo que no solo es Vox. La ultraderecha en España no es solo es Vox. La ultraderecha en España está presente también en parte de la judicatura, en parte del Partido Popular, en parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hay, efectivamente, un intento desde que comenzó la pandemia, no solamente de tirar al gobierno de coalición progresista, sino de aprovechar todo este momento de caos y de incertidumbre para hacer involucionar al país. Por cierto, habré que buscar en algunos documentos de la FAES de principios del siglo XXI qué líneas se apuntaban para retrotraer España, efectivamente, a un momento previo al 78, pero diferente, evidentemente. Señores, una última intervención de cada uno de los miembros de esta mesa, por este orden. Nacho Corredor, Pedro Herrero, Daniel Bernabé, Verónica Fumanal. Quiero que respondáis. Bueno, quiero que hagáis lo que os dé la gana, realmente, ¿no? Pero yo os voy a plantear. Lo hacen los candidatos, no lo vamos a hacer nosotros. Os voy a plantear la pregunta de hasta qué punto lo que hemos vivido hoy aquí, lo que se ha vivido en este estudio, cambia. Cambia nuestra vida política, cambia a corto plazo la campaña electoral que vamos a afrontar, lo que queda de campaña electoral esta semana y media, y también cambia nuestra vida política a medio largo plazo. Corredor. Hombre, que es un punto de inflexión en la campaña, es evidente. Va a condicionar, y hoy es viernes, si mañana fuera, digamos, día laborable, probablemente lo haría todavía con más intensidad, ¿no? Y probablemente también marque una reflexión en línea con lo que apuntaba Verónica Fumanal de cómo normalizar o no el papel de aquellos que quieren acabar con la democracia en el sistema democrático. Yo tampoco tengo la respuesta, siempre digo que en eso soy muy, muy marxista y creo que habría que dedicar mucho tiempo a hablar de las condiciones materiales materiales de la vida de la gente, cosa que por cierto no hace nunca Vox, a los que se refirió en su momento al ingreso mínimo vital como una paguita, cosa que no hace determinada derecha que considera que las personas que tienen que pedir para comer son unos mantenidos, y cosa que desde luego no hacen aquellos que plantean un debate falaz sobre la fiscalidad, donde desde luego quien más beneficiado sale no es quien menos tiene. La duda que hay, probablemente de hoy salgan los partidos de izquierda con un mayor grado de movilización de lo que había ayer. La duda que hay, y por algunas de esas declaraciones que estamos escuchando, es si la derecha aparentemente va a salir más dividida o no. Digo aparentemente porque lo que probablemente ocurra en caso de que sumen es que, pese a todas las diferencias que en los próximos días muestren que hay entre ellos, probablemente acaben pactando si suman entre ellos. Pedro. Yo, vamos, por acabar por donde decía Nacho, creo que hay una cierta mayoría sociológica bastante trabada en Madrid a favor de un resultado que va a generar una mayoría electoral en la derecha. Creo que estos debates impactan más en el espacio de la izquierda, que está necesitado de esa movilización. Y quizá como portavoz en la mesa de los que llevamos un poco incómodos con las formas políticas durante la última década y que venimos advirtiendo, no convalidando esto que ha sucedido, sí que considero que hay una cierta justicia poética en que precisamente los instigadores de que se haya envilecido en muchos casos el debate político español ahora sean las primeras víctimas, aduciendo casi a una norma universal de la revolución, ¿no?, que es que acaba devorando a sus hijos. Yo tristemente creo que esto no tiene una solución fácil, porque no hay capacidad para reunificar en formas y maneras los discursos políticos, y que nos va a tocar tristemente, Verónica, Daniel, Nacho, Aymar, ponernos a todos un poco incómodos y asumir que vamos a vivir todos un poco un ciclo político amplio con una cierta incomodidad. También quizá así echemos de menos el mundo de ayer y igual lo valoramos más. Yo soy muy ancien régime, ¿eh? De toda la vida. Igual así echamos de menos las formas y maneras del mundo de ayer y no hacemos todos por derribarlas. Bernabé. Creo que en la pasada década asistimos a un cambio en este país, a un cambio que vino precisamente de una movilización social sin precedentes, porque antes había habido un ataque sin precedentes al estado del bienestar, ¿de acuerdo? Y creo que ese cambio se constituyó pues en una serie de nuevas formaciones políticas, entre ellas Podemos y Ciudadanos, que bueno, pues cambiaron la política española, que tenían medidas mejores, medidas peores, pero lo que tengo clarísimo es que en ningún momento su intención era llevarnos a un momento de involución democrática. A mí me gustaría hacer un elogio a la política útil. A mí me gustaría haber discutido hoy en el programa, si hubiéramos podido, de por qué Gabilondo no quiere bajar impuestos, cuáles son las medidas que propone el Mundo Val, o por qué Vox le parece que la sanidad universal y gratuita es una lacra. A mí me gustaría haber hablado de política útil. Sin embargo, no hemos podido hablar de ella porque estamos en Madrid, y no solo por Vox, sino que Ayuso también tiene una gran parte de culpa. Madrid se ha transformado en un polo reaccionario donde se intenta constantemente que Sol se enfrente a Moncloa, y lo hemos visto en toda la gestión sanitaria. Creo que hay un momento en el que se cruzan determinadas líneas rojas, y hoy aquí en este debate, antes del análisis, en el debate que hemos visto, se ha cruzado una. Creo que de este día, fijaos, creo que nos vamos a acordar, para bien o para mal. Y creo que eso dependerá en gran medida de los millones de madrileños que tienen una cita con las urnas el día 4, si deciden de nuevo movilizarse, votar al partido que quieran, pero hacerlo con la convicción de que lo que tenemos, lo que hemos conseguido en los últimos 40 años, es suficientemente importante protegerlo para andar jugueteando con determinadas opciones. Verónica. Dificilísimo ser la última después de mis tres compañeros. Yo al contrario, te da tiempo a pensar, Verónica. No, que va. Os estaba escuchando. Si escucho, no pienso. Nada, yo decir como mis compañeros, que hoy se ha roto la campaña. Eso quiere decir que se abre otra campaña, que las encuestas que estaban hechas hasta hoy, como nos ha dicho el compañero Ferrandiz, no sirven. No sirven porque esto moviliza los espacios dentro de los propios espacios y dentro de los propios bloques. No creo que vaya a haber un trasvase del bloque de la izquierda hacia la derecha o viceversa. Pero sí que es verdad que puede remover conciencias. Puede remover conciencias de, como nos decía Bernabé, de lo que nos estamos jugando. Las instituciones y la democracia no son leyes naturales, es decir, no existen porque tengan que existir como otras leyes naturales. Existen porque hay un consenso sociopolítico que considera que son la mejor herramienta para organizar la discrepancia, para organizar la pluralidad. Pero cuando uno sale del consenso de esas reglas que nos hemos dotado, donde el odio no se atiza contra el más débil, donde todos somos iguales, todos y todas somos iguales, uno sale de esos consensos. Y creo que lo más importante que tenemos que hacer como país es recuperarlos. Que todos los partidos volvamos a estar en ciertos consensos de igualdad y de justicia. Son las 2:00 p.m, la 1:00 p.m. en Canarias, y no quiero cerrar este debate sin sumar una voz más, que es la voz de Ángels Barceló, la respuesta que le ha dado Ángels, que es la respuesta de la cadena SER a la provocación de Rocío Monasterio, cuando le ha acusado de actuar como una activista, esta reivindicación del periodismo y de la democracia. Listo, yo no soy una activista, soy una demócrata, soy la moderadora de este debate, soy una trabajadora de esta casa, de la cadena SER, que sobre todas las cosas condena cualquier tipo de violencia, pero también condena cualquier tipo de actitud antidemocrática. Expulsar a alguien de un debate o querer que alguien se vaya de un debate... Se ha levantado usted le ha dicho que se fuera, usted le ha dicho que se fuera, señora Monasterio. Usted le ha dicho que se fuera, es más, le ha dicho lárguese. No le ha dicho que se fuera, le ha dicho lárguese. Entonces, que quede bien claro que la postura de esta casa y de esta moderadora es la defensa de la democracia. Con lo cual, se condena cualquier tipo de violencia. Y esto no puede convertirse en un debate sobre esto. Porque, como decía el señor Edmundo Val, los espectadores, los oyentes, lo que quieren conocer son las propuestas. Eso y es. Ojalá estuviera aquí la candidata Isabel Díaz Ayuso para conocer su propuesta. Y yo me gustaría volver a ver entrar por esta puerta al señor candidato de Unidas Podemos, porque esto enriquece el debate entre demócratas. La respuesta de Ángels, la posición de la cadena SER, Verónica Fumanal, Nacho Corredor, Pedro Herrero, Daniel Bernabé, gracias por acompañarnos en esta mañana intensa. Muchísimas gracias a todas. Una mañana en la que si algo hemos visto es que ha intentado reventar este debate quien se propone reventar nuestro modelo de sociedad y de convivencia. Gracias a ustedes por estar ahí, como siempre, un abrazo. Adiós. Cadena SER. La radio.